paqueteando en el medio y no tiene ni uno. Después, cuidado. Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvas a llamar. Después, cuidado. Tú eres boca nada más y a la hora y la verdad no resuelve. Después, cuidado. Tú eres un coche. Después, cuidado. Tú estás roto. Después, cuidado. Tú estás paqueteando en el medio y no tiene ni uno. Después, cuidado. Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvas a llamar. Después, cuidado. Tú eres boca nada más y a la hora y la verdad no resuelve. Después, cuidado. Tú eres un coche. Después, cuidado. Tú estás roto. Después, cuidado. Nos cogíamos guarda en la avenida, paquetero busca la salida. A la mami le caemos bien, como clavado con paracaídas. Sal a curarte, desacatate, prende un bate, bebe, date. A de todo pero no sofocate, al que te joda dile pues cuídate. Cero a choche, tengo el FN pago de colche. Aquí nadie es un recién nacido, ¿cómo te explico? No estamos en coche, no estamos en coche, no estamos en coche. Aquí nadie es un recién nacido, ¿cómo te explico? No estamos en coche. Nos sentamos.